Buenos días, compañeros, compañeras. Desde la Asociación de Actores, darles el apoyo incondicional a los compañeros de la Orquesta Infanto-Juvenil de Villa Miramar. Recalcar lo que dijo, acá lo que falta es voluntad política. No es ni dinero, no es ni presupuesto, ni absolutamente nada. Acá lo que falta es voluntad política. Cuando uno ve publicado en los medios de comunicación el aumento que recibieron tanto el intendente como sus asesores, como los integrantes del Consejo Deliberante, uno puede ver que esto no es un problema presupuestario. Acá, como dijo muy bien Astor, si no quieren que funcione más la orquesta, que vengan y lo digan en la cara. El resto son movimientos de dilación, movimientos de tirar la pelota para el córner, como se dice comúnmente, y simplemente el bastardeo y el basureo de la cultura local y del trabajo increíble que vienen llevando hace años los compañeros en Villa Miramar. Sin más, continuar la lucha, nos debemos una multisectorial de la cultura que hoy se declare en estado de emergencia, que hoy salga a luchar día a día y que la única lucha que se pierde, como bien se dice, es la que se abandona. Sigamos en la lucha, la unidad es la estrategia. Gracias, compañeros.